la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami. ¿Qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquila. Honey, I'm home. Ay, no lo puedo creer. Creí que esto no iba a volver a pasar. La vez pasada nos salimos por una tormenta solar. Díganme si no es épico. Estamos volviendo, atravesando esta tormenta solar como unos amantes a quienes se les traspapelan las palomas mensajeras. Bueno, y acá estamos en La Casita Robada en su séptima edición. Del otro lado del vidrio está Saba, como siempre, y estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, en 60, 10 y 11, desde Radio Nauta. Y bueno, estamos listos para conversar una vez más sobre nuestras casas y cómo son y con quiénes son. Así que nada, felices de poder conversarnos nuevamente. ¿Quién soy? Porque ya a esta altura no se sabe. Bueno, mi nombre es Nobodia, persona que da clase, persona que se organiza con otros para pasarlo un poquito mejor. Y también, hay que decirlo, persona que alquila. Y para presentar el tema de hoy, bueno, voy a presentar primero al invitado. Misionero viviendo en La Plata, basquetbolista profesional, cineasta, militante, agente infiltrado en mostradores inmobiliarios. Ayer pasé por su casa y me tiró con una bicicleta. Oh, rayos, lo dije. Hola, Nahue, ¿cómo estás? Hola, Nadis, no día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Está bien, Nadis, igual. ¿Todo bien, Nadis? Persona que alquila. Acá otra persona que alquila también. Por supuesto. Y bueno, un poco eso que dijiste. Muchas gracias por invitarme a La Casita Robada, lo dije bien. Porque estuvo teniendo unos problemas con el título del programa. ¿Cómo le pusiste primero Casa Tomada? Casa Tomada, después Casa Robada y hoy fue Casita Robada. Me está bien, si no te gusta el título del programa me lo podés decir. Es para que la gente se dé cuenta, me corrija y diga, ah, cierto que hoy es como si, sí. Esa gente que le gusta corregir a otra gente, sí, como que... y bueno, la pregunta para esta semana era, había... dos, una medio depre y otra no tanto. Una era, ¿alguna vez sentiste que no tenías casa? ¿Podés imaginarlo? Y la segunda pregunta, ya un tonito más jocoso, ¿qué chiste de ayer pasé por tu casa te acordás? Que Nahue vos no tenías el género. Yo no tenía el género y debo decirlo que me dijeron, sos muy joven. Ah, sí, es verdad, le dije joven, porque una señora se siente insultada. ¿Cómo que no sabes qué es ayer pasé por tu casa? Claro, no, uno no, ahí después... con la boleadora, aro. Pero creo que estaba dormido, después busqué en internet y bueno, y curiosamente me aparecieron muchos y seleccioné alguno que otro que me gustaron. Uno de esos era el de rayos, que está, me olvidé bueno. Que estaba en la pauta, estaba muy bueno. Y otro tenía que ver, que tenía un poco que ver con el un poco lo que vamos a charlar hoy más adelante. Y si ayer pasé por tu casa, ayer pasé por tu casa y me tiraste con un ladrillo, voy a pasar todos los días, así me hago un castillo. Amo ese, sí, un oyente también lo tiró, sí, para mí es el mejor, sí, total. Tiene que ver con el tema de hoy, que en Nahue vos tenés un documental que se llama Una casa se construye con las manos. Ese es el sí, título, sí, ese ¿no? Es el título, perfecto, gracias. Nada, ¿nos querés contar, como para empezar, de qué se trata y por qué le pusiste este título, en qué se relaciona con todo esto de la casa? Bueno, dale. El documental es una casa se construye con las manos. Es mi tesis, digamos, con la que me gradué ahí de la carrera de cine. Documental que lo realicé el año pasado Y un poco trata, toca, digamos, de manera bastante directa esto del tema de la casa, ¿no? Y un poco también de la casa tomada o, bueno, construida. Y se trata un poco sobre el proceso de organización y de lucha de las familias de Guernica a 2 años de digamos, de la recuperación de tierras, que fue en el 2020, y a 2 años también de la feroz represión y desalojo que los dejó a muchos sin casa, digamos. Y un poco retrata a 2 años lo que continuó de esa lucha, digamos, y un poco intentando retratar desde adentro, con sus protagonistas, cómo siguieron esas familias, cómo se siguieron organizando, cómo siguieron pensando formas colectivas de hacerle frente a la enorme crisis habitacional que vivimos. Uh-huh. Y este documental se cuenta un poco desde la perspectiva de Tomás, que es un chico militante del DMTR, que fue parte de la recuperación de tierras de Guernica, y con poco, bueno, accedió de manera muy gentil y además se copó mucho con el proyecto documental a bueno, ir como contándonos cómo es ese proceso de organización y demás. ¿Y cómo empezó tu proceso de bueno, grabar ese documental, de conocerlo a él? ¿El título se desprende de alguna frase que surgió en como parte de la lucha o fue una cosa más personal o es una parte de una canción? No sé, bueno, lo que quieras contestar primero, te hice como 8 preguntas. Está bueno igual la pregunta esa del título, sobre todo porque fue un tema al comienzo. Fue cambiando, digamos, la perspectiva del documental. En principio iba a ser un documental biográfico, después fue esto que te dije como un documental más en el presente, acerca del proceso que estaba pasando, digamos, no algo como en el pasado y melancólico, sino la lucha actual de las familias de Guernica. Uh-huh. Y el título un poco nace porque un poco la forma del documental o cómo está filmado es a partir de las manos. Las manos van conectando los distintos espacios a los distintos personajes, y hay algo muy particular que es que, bueno, como la mayor... Sí, la mayoría de la clase trabajadora, digamos, y de quienes laburan para vivir o tienen que vender su fuerza de trabajo para subsistir, tienen sus manos para hacerse, sí, digamos. Tal cual, sus manos, su tiempo, su cuerpo, fin. Su cuerpo, pero había algo como bastante particular, por ejemplo, en el caso de Tomás y en el caso de también de militantes que se organizan en los movimientos sociales, que las manos un poco conectan esta cuestión de agarrar banderas, uh-huh, de estrechar manos, de abrazarse, pero también de organizarse en el barrio, en el territorio y, por ejemplo, construir ladrillos ecológicos, uh-huh, que es un poco lo que hicieron Tomás y sus compañeros del MTR luego de la recuperación de tierras. Sí, era muy interesante ver cómo esos proyectos que vos retratás de los ladrillos ecológicos, de bueno, que iban organizando quién hacía cada cosa, que decían, bueno, quien hace los ladrillos no puede ser la misma persona que los comercializa, y a su vez que hablaban de esto de que querían tener un barrio que fuese un barrio donde se construyesen lazos y se construyesen cosas colectivamente, como que decían algo de no queremos barrios de casas individuales. Eso me pareció como muy, muy lindo, como que me relleve eso de ver el documental esta tarde. lo había visto re tarde, pero lo vi. Sí, como en un momento una compañera en una movilización que se hace al Puente Pueyrredón, que es una de las últimas escenas del documental que está... que es particularmente sensible, creo yo, esa escena. Hay una compañera que dice esto, bueno, queremos, sigamos pensando barrios comunitarios, sigamos pensando barrios a puertas abiertas. Uh-huh. Y me parecía que estaba bueno como la idea en relación a esto del tema, digamos, de las casas, como bueno, pensar también un poco qué significa pensar no solo una casa, sino las casas y el barrio. Es muy interesante. Y lo lejos que nos queda un poco a quienes estamos acostumbrados a vivir capaz más en la urbe, en alquilar en edificios tal que cual, sí, con suerte te conoces con tu vecino, digamos. Pensar un barrio a puertas abiertas y donde se organice la vida política y social Es interesante. Es re interesante. Comenten si alguien está escuchando cuál es la relación que tienen con sus barrios, con sus vecines, que bueno, fue el tema de otro de nuestros programas, como para irlo conversando también. Y Nahue, sobre tu casa, vamos a hablar un cachito más desde el boludeo. ¿Cómo es tu casa? ¿En qué? Bueno, no sé, ¿dónde estás viviendo? ¿Quién es Bella? Bueno, yo estoy viendo donde vive mi gata. Vivimos con Bella, mi gata, hace bastante. En el mismo lugar, hace como... Creo que ahora se van a cumplir 4 años. Es también el lugar donde pasé la pandemia. Entonces tiene como varios momentos, ¿no? Como si fuera una larga serie de Netflix. ¿Habitaste algún otro lugar acá en La Plata o este fue el primero? No, este fue el tercer departamento, el lugar tercero. Donde viví, primero cuando vine a estudiar en 2017, viví con mis hermanes. 2017, yo no puedo traer gente tan joven, me hace mal, me destruye. 2017 vino a estudiar, bueno. re incómodo era venir al final, como, señora, cállese. No, bueno, pero como para ordenarme así... Y eso, vivir con mis hermanes, eso también quería decir, como que estuvo muy, muy bueno esto un poco de la pregunta al comienzo, que medio la pasé de largo, de ¿alguna vez te sentiste sin casa? Y lo pensaba y dije, no, tampoco me sentí como sin... O sea, tuve la suerte, claramente, siempre tener un lugar donde parar. Y además siempre sentí un hogar en el sentido que, por ejemplo, cuando vine acá a La Plata, viví con mis hermanos. Y eso fue importantísimo para poder venir de un pueblo re lejos de Misiones a La Plata y poder como pasar los primeros años en una ciudad... ¿Y cómo fue esa convivencia en ese momento? ¿Y cómo te llevas hoy por hoy con vivir solo? Perdón, con Bella. Con Bella, no, sí, sí. Claro, vivir solo, por favor, qué irrespetuosa. No, la verdad que súper bien con mis hermanes, pero ahí sí una anécdota que es muy buena, que bueno, después capaz le pase el capítulo, el programa a mi hermano, a ver si se acuerda. En un momento, bueno, hubo fricciones con mi hermano y nos empezamos a comunicar a través de carteles. No charlábamos, no sé por qué, pero bueno. Son fricciones fuertes. Sí, había carteles, se ponían reglas, algunas se tachaban, otras no. Y eso fue gracioso. Y después, claramente, nos logramos reconciliar. Pero bueno, eso tiene... Por ejemplo, algún cartel medio fuerte que se pueda compartir que... Y no, reglas de la casa, reglas que no estaban como muy charladas, ¿no? Bueno, no sé, algunas cuestiones relacionadas a la limpieza del baño, sensibles. Sensibles, sí, sí, escatológicas. Siempre, escatológicas, la falta de papel higiénico, es duro darte cuenta que no hay papel higiénico cuando... Bueno, y esas cosas. Sí, y aparte uno realmente a los 18 años, qué sé yo, hay algunos parámetros que no tenés, como que crees que se cambia solo, no sé, es raro. Sí, sí, había algo de eso, había algo de eso, claramente. Bueno, escuchamos un tema, ¿te parece? Dale. Y después volvemos. Bueno, el primer tema que tenemos es de mi amigo Invencible y se llama La Casa, así que vamos a relajar un poco escuchando eso y después volvemos. No es Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Voy a proteger mi casa. Bueno, y nos contestan y nos escriben. Alexa dice, ante la pregunta de ¿alguna vez sentiste que no tenías casa? Sí, muchas veces. Bueno, qué misterio, ¿no? Pero frente a la pregunta sobre ayer pasé por tu casa, dice, ayer pasé por tu casa y me tiraste con un lápiz. Paso mañana, así me tirás la... No. No, Alexa, esto por favor, esto era para Yayo de Showmatch. Alexa, apaga la luz, por favor. Bueno, después Abril Abrul dice, una bolsa de basura, mi vecina me tiró una bolsa de basura en la puerta. Yo quiero decir que esta es la misma persona que el programa pasado dijo que su vecino la escuchaba llorar y le ofreció... Yo creo que es momento de cambiar de barrio. Abril Abrul, si me estás escuchando, nada, ese es mi consejo. Un oyente dice también un ladrillo, la del castillo, que es muy buena. ¿Vos tenés alguna, Nahue? Si no, no importa, o sea, digo... No tengo. Estoy pispeando ahí mi base de datos de ayer pasé por tu casa. qué lástima que no sé. Cópense, che, contesten este tipo de cosas. Dice la del medio. Ayer pasé por tu casa y estaba la llave del lado de afuera, casa de vecina muy mayor. Iba el chico de la soda. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo siguió la secuencia? Después Jesucristo es la roca, aprovecha el momento como para hacerle bullying a la conductora. No lo voy a reproducir, querido. Hago lo que quiero en este programa. Arre. Bueno, Nahue, a ver, ¿cómo seguía esto? A ver, ¿querés contar un cachito más? Bueno, yo soy como medio partidaria de empezar por el principio y estábamos hablando el bloque pasado del documental que es sobre Guernica, a 2 años de Guernica. Entonces, si empezamos por el principio, ¿qué sería? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue al día de hoy, no? No sé si se acuerdan de Guernica en 2020, ¿no? De todo esto de la recuperación de tierras en Guernica y luego, de la policía llegando, la represión, los helicópteros. Y demás, y cómo se retrató todo eso. No sé, ¿cómo lo resumirías vos? Es difícil resumir, sobre todo porque yo creo que haciendo el documental también me di cuenta como de eso, ¿no? Como yo fui a intentar contar una historia en tiempo pasado y claramente era tiempo presente, digamos, porque las familias seguían ahí, siguen hoy luchando por tierra para vivir y feminismo para habitar, que era la consigna de la madre, digamos, de todas esas familias que se organizaron. Es muy interesante decir que esas son las consignas y que que están organizadas, porque a veces desde los medios hegemónicos y tal se retrata como si fuesen como, no sé, una sarta de animalites del bosque que solo ocuparon un terreno y ya está, y había como muchas consignas, mucha organización, un proyecto realmente muy lindo de barrio popular, ¿no? Más de 2.500 familias, 4 barrios organizados en asambleas, apoyados por los movimientos sociales, pero en fin, lo que un poco lo que decías de los medios intentaban desbaratar era esta cuestión de, bueno, como poner en cuestión la organización social y política, ¿no? En un barrio. Como que también creo yo que un poco no estaban acostumbrados que a tamaña crisis sanitaria y habitacional y demás, la gente se organice y tome tierras que eran de dudosa, digamos, para dudosa finalidad, que estaban proyectadas para countries y dueños que nunca uh-huh. mostraron bien las escrituras y demás. Y que hoy por hoy, el año pasado, 2 años, cuando fuimos a hacer el documental y se hizo un acto, ¿no? A 2 años ahí en Guernica, era impresionante ver que los terrenos siguen igual. Uh-huh. O sea, en las mismas condiciones, o sea, era solo igual, claro. Vacías. Como solo la garantía de poder seguir especulando con eso. Entonces, eso fue también un poco loco. Y un poco Guernica, eso. Quiero contar esto que, si bien a 2 años de la recuperación y también de la del violento desalojo, las familias siguen reclamando su tierra para vivir, siguen pidiendo que se cumpla también lo que les prometieron varios organismos del Estado, que uh-huh. se comprometieron a firmar muchísimos actas, acuerdos. ¿Qué fue lo que se prometió? Terrenos, ese tipo de cosas, terrenos, ¿verdad? Con servicio, y eso luego nunca se cumplió. Que nunca se cumplió, pero lo que sí se logró con la lucha de la organización hace muy poco es en otro territorio, ¿no? En Almirante Brown, es el comienzo de un barrio comunitario, el barrio Norita Cortiñas, uh-huh. que bueno, se iba a inaugurar estas semanas y se pasó por el mal tiempo. Pero bueno, un poco esta idea, ¿no? Y esto que creció en Guernica de una manera de seguir, como decíamos hoy, ¿no? De como seguir pensando barrios comunitarios, seguir organizándose alrededor de el derecho a un hogar, a una buena vida, digamos, en comunidad. Es un poco está dando sus frutos. ¿Y cómo sería esto del barrio? ¿Querés contar un poco qué es el barrio Norita Cortiñas? ¿Cómo surge? ¿Qué? No sé. Yo fui a la marcha que se hizo ahí en Almirante Brown, frente al municipio. Y un poco es también eso. Son terrenos que también estaban dedicados, son terrenos fiscales que estaban ahí como en disputa entre los countries y la municipalidad de Almirante Brown y demás. Debe haber otras cuestiones que no sé. Pero que las organizaciones sociales varias reclamaban como, bueno, ante la crisis habitacional estas tierras tienen que ser para uh-huh. viviendas sociales, no pueden ser para, otra vez como decíamos, especulación uh-huh. inmobiliaria, para camping clubs. Uh-huh. Ese es como el título que le ponen a sus viviendas ociosas los ricos. Y bueno, un poco así también se fue organizando, se le fue poniendo como varios nombres en el sentido de, bueno, un barrio comunitario, ¿por qué un barrio comunitario? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos cuidar la tierra? ¿Para qué la tierra? Y demás. Fue muy interesante ver todos los paneles, por ejemplo, que habían de las organizaciones sociales, pero también de profesionales que se acercaban a aportar su mirada acerca de, lo ambiental, cómo uh-huh. pensar un barrio que no destruya el ambiente, cómo pensar construcciones. Se acercaban compañeros arquitectos de las universidades y entonces fue como, es un proyecto muy, muy interesante en ese sentido. Sí, tal cual. Sobre esto se me ocurren 2 cosas, no sé si 2 o 3 cosas en realidad. Pienso primero en todo esto de eso, la despersonalización mediática que de este tipo de cuestiones y de pronto las organizaciones que subyacen a estos temas y cómo la gente se organiza, cómo realmente los relatos son súper simplistas y súper desesperanzados y eso es a propósito y está bueno como de pronto eso, como personalizar esas luchas, darles otro grado de detalle, eso por un lado. Por otro lado, proponer también como el ejercicio imaginativo, ¿no? Imagínate si tu casa es un infierno y tenés que huir de una situación de violencia de género. Imagínate si nunca, o sea, si no hay manera de que puedas cumplir con las condiciones, espantosas que propone un contrato de alquiler o con la acumulación, digamos, salarial que eso propone. No tenés la plata, no tenés la manera, no tenés los medios, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Como empezar a como pensar al otro en su realidad y en su especificidad también. Y como empezar a pensar los parecidos, digamos, y como hacer ese ejercicio de clase de como decir, no es como una cosa lejana que está ahí, que no es un artículo de diario culero que tire un par de cifras y ya está. no sé, pensar como en ese ejercicio. Yo creo que lo que decís es como muy palpable, sobre todo hoy, digamos, en la crisis como también habitacional, pero también de especulación inmobiliaria, esto de que nos cuesta un montón del sueldo, si no todo el sueldo, o varios sueldos, poder, quienes tienen la posibilidad de tener un sueldo, ¿no? Poder alquilar, poder vivir en la ciudad, poder vivir mínimamente y dignamente, digamos, todo lo que significa como pelear con las inmobiliarias y demás, me parece que es algo que poco a poco va borrando de alguna manera, si bien hay condiciones que son muy distintas entre los, entre los compañeros que vienen en los barrios populares, que tienen poca infraestructura, que no llegan los servicios que y demás, con las condiciones, pero se va borrando cada vez más esa frontera entre las condiciones. Y entonces me parece que sí, que está bueno, y un poco con el documental mi idea era no hacer una especie de exposición como más, si se quiere, como victimizante y demás del sujeto que se estaba organizando para recuperar tierra, sino todo lo contrario. Era un poco demostrar mi admiración como inquilino alquilante que bueno, va y paga. Exacto, ante tamaño de organización para un poco pensar tu barrio y construir tu casa. Exacto. Una de las primeras, y esa, y de la capacidad imaginativa que decías un poco. Una de las primeras preguntas que yo le hice a Tomás cuando arrancamos el documental, ¿qué soñabas cuando estabas ahí en Guernica durmiendo? Y me decía, y yo soñaba cómo iba a ser mi casa, dónde iba a estar el patio, dónde iba a estar la cocina, dónde iba a estar la huerta, que era algo como re loco también pensar, bueno, a lo sumo tengo unas mentitas ahí que se me están muriendo en el balcón. Pensar la huerta como algo fundamental, esto, ¿no? De la tierra para producir y demás, para autoabastecer de verduras, por ejemplo. Nada, un poco de eso también intentaba retratar el documental de un poco la admiración, por eso también. Sí, la admiración y también, ¿no?, la alegría a pesar de, pienso, ¿no? Porque, bueno, el otro día en Netflix me pongo a mirar esta película con... igual nunca es un desperdicio ver a Penélope Cruz. Bueno, En los márgenes, esta película que retrata el conflicto inmobiliario en España y toda esta cosa de que, bueno, hay gente que compra su casa, o sea, en cuotas, y que luego el banco, frente a la imposibilidad de pagar, como que los desaloja, y ocurren más o menos 100 desalojos por día en España, lo cual es una barrabasada absoluta. Pero bueno, como es una película que está en Netflix y es interesante verla igual porque retrata, digamos, este conflicto, está bueno como para, o sea, que esté como en un medio así tan, tan masivo. Pero por otra parte, como que lo que retrata de la asamblea es como, bueno, la policía pasando por arriba de la gente movilizada, es como una cosa, hay algo, o el abogado militante que no puede vincularse bien con su familia porque está todo el tiempo militando, entonces está todo el tiempo a full, entonces tiene como 18 trabajos que hacer, y es como, no es todo tortura y sufrimiento y tener la bota de un gendarme sobre la cabeza, y eso es lo que me parece como zarpado de tu documental, como habilitar también otras sensaciones de la organización, que no sea tan abrumador e inmovilizador como este tipo de relatos, ¿no? Sí, yo creo que también hay una historia acá en Argentina, digamos, y claramente en la región que tiene que ver con la historia de los movimientos piqueteros y cómo han construido también formas, digamos, de organizarse, que tienen que ver con el buen vivir, digamos, que tienen que ver con pensar una vida digna. A mí me parecía muy interesante cuando todas las actividades, por ejemplo, tenían una olla popular que era como lo central, y ahí también era el punto de encuentro y compartir una comida y demás. Y nunca falta, obviamente, la música, nunca falta la batucada, nunca falta nada. Esas expresiones un poco también de el saberse amuchades y de un poco lo que decías, la felicidad de saberse organizado, digamos. Exacto, sí, que además no queda otra, no piensen que queda otra. bueno, escuchamos otro tema, ¿te parece? Dale. Así, bueno, el segundo tema que tenemos Todo un palo de Los Redondos. Todo un palo ya lo ve. Se llama Todo un palo ya lo ve. Bueno, en fin, igual todo el mundo lo conoce, ¿no? Así que lo escuchamos. We'll be right back. ¿Sabías que en Olga Vásquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Ay, me viene a la mente con esto de la publicidad de la biblioteca. Westerheld está viendo un ciclo de cine que me encanta, ya vine dos veces. En una vimos Silvia Prieto comiendo ravioles, en otra Buena Vida Delivery comiendo papas. Es divino, vengan, es acá en el Olga. Así que nada, ojalá se puedan acercar. Y nada, tenemos unos poemitas de Silvia Jurowiecki, quien ya ha estado en este programa en espíritu. Me encantaría que estuviera corporalmente, pero no, ha estado con su poemario Giribone 850, que alude a un edificio que ella, un edificio abandonado que ella habita. Y tenemos como unos poemas que seleccionamos de ese libro. ¿Querés leer alguno? ¿Querés que...? Digo, como para escucharte más a vos. Sí, ese sí, ¿te parece? Bueno. Cuando no se tiene nada, qué lindas son las plantas. Nunca pierden la compostura. al alcance de la mano, para cuidarme y cuidarlas. Entran con miedo al edificio, recorrer el pasillo, sin saber qué monstruo aguarda, girar precavida la manija, adelantar, lobo estás, respirar aliviada, nada por aquí, nadie por allá. Y entonces aflojar la ropa a los nudos del alma, ir sonámbula por agua, salir al balcón, regarlas, en un rito lento, con un jarro chiquito, detener el mundo y que el verde me invada. Gestos mansos al aire, entre hojas secas que caen. Es como muy, no sé, me parece muy lindo esto de las plantas como una forma de detener el mundo, porque a veces realmente estás en la mierda y es como, está bueno, hacer un tuco, las plantitas, no sé, como pequeñas, pequeños rituales de conexión o de desconexión con tu, no sé, ¿qué opinás? Sí, está bueno. Yo entré en las plantas hace muy poco, fue como un gesto también de, creo que a partir de la escucha del primer programa de La Casita Robada, debo decirlo, dije, le podría poner un poco de onda al balcón, ¿no? Yo como te puedo que... creer, estoy fomentando la jardinería, yo no te puedo creer. Sí, tenés que empezar a pedir pauta, ¿no? ¿Se dice pauta? Bueno, ahí en calle 12, Florería de calle 12. Y me compré unas mentitas, bastante. ¿Y por qué? Tomo mucho mate, soy medio adicto al mate. Y la menta es algo que queda rico en el mate, entonces me gusta eso de abrir la ventana, sí, y sacar una. Aparte, mentita. Yo creo que es un gesto de quienes no somos jardineres natos, como que lo primero que compremos sea algo que nos sirva. Yo también, o sea, me acuerdo. Además, la menta es un yuyo, o sea, onda crece. Sí, como... una crece, te sirve para el mate, es como suficiente para mí. Sí, yo también, como que lo primero que compré, me acuerdo cuando en mi primer así departamento de estudiante fue eso, también algunas especias, y después ya me fui al chori, encontré una bañera de bebé tirada en la vereda y puse tomate, puse cebollita de verdeo, pero en un balcón como muy de estudiante. Después encontré unos cacharros más, entonces tenía como una especie de huerta medio rancia, que a veces, claro, que a veces me largaba como verduras, pero muy cada tanto, que te dejaban re manija, porque obviamente no podía, era como, estoy en una bañera, Negri, no puedo dar verduras en cantidad, como... Nada, sí, me recuerda, me recordó a eso lo que estás diciendo. ¿Y cómo van esas mentitas? ¿Siguen vivas? Bien, muy, ya se comió la albahaca que estaba al lado y se comió también ahora el, lo cual no sé si es bueno o malo, pero bueno, yo es la naturaleza y la dejo, ¿viste? La naturaleza de mi meme balcón. De Arnold Schwarzenegger, sí, en el bosque. Así que nada, sí, sigue muy bien. Bien, bueno, acá hay otro que tiene que ver con todo esto de las burocracias y los supuestos acuerdos. Sin demora, acudir, rezan las hojas, en temblor de invierno, a la oficina número tal, arropados con los DNI. Allá vamos en procesión, que esta vez sí se va a arreglar, promesantes curtidos, vas a ver, todo va a salir bien. Viceversa llegan a platicar fervientes las asistentes sociales. ¿Cuántos son y ganan? ¿Quién manda en esta unidad? El censo es para beneficiar, juran ellas, y a la semana, esos datos donados por los fieles como exvotos encabezan las cédulas de desalojo. Sácate. Bueno, y bueno, no sé, hay uno más. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Dale, uno más y ya... Que describe un poco este edificio en el que ella vive. La entrada a Giribone es brava. Puerta de chapa verde y paredes cubiertas de grafitis en aerosol. Sos boleta, tucu. O te quiero, Cintia, mi amor. Mi amor. La escalera tiene las luces apagadas y de caño frío las barandas. Sin embargo, en los 90, los vendedores llegaban a montones. Mario ofrecía mes por medio, repasadores, tijeras, broches. Era albañil y conservaba la dignidad del que sabía llevar salario a casa. En los 81 hubo uno de corbata que sacaba del maletín diccionarios en cuotas y libros de tapadura. Así llegó Resurrección. Lo acomodé con los rusos. Y aún hoy el pobre espera y el turno de leerlo no, que no llega. Y ayer de golpe la imagen de un muchacho que en letanía le pedía dinero, comida, ropa a la del primero A que sobrevive con su plan jefa de hogar, tan cansado que ni la voz derecha le salía. ¿Acaso miente o seguimos sin trabajo? En verdad hay que estar, en verdad hay que estar de riguroso desespero para venir a parar acá. Bueno, este es Giribone 850 de Silvia Jurovietsky, que si no me equivoco sigue viviendo ahí. No sé, mi sueño es, entre otros que tengo en este programa, entrevistarla. Todavía le tengo que hablar. Pensé que iba a decir tomar una casa, pero bueno. También, bueno, tengo varios sueños. Bueno, en fin, cuestión que ahora para este, estamos en el último bloque, entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y le pregunté al chat GPT que te podía preguntar sobre tu casa. Y el chat GPT me tiró algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu lugar favorito para relajarte en tu hogar? El lugar favorito para regalar. El lugar favorito para relajarme en mi hogar, yo te había contado previamente en el anterior programa que, bueno, como que estaba, me hizo pensar las preguntas y más del programa porque estoy poco en mi casa, tengo que decirlo. Entonces creo que un lugar para relajarse ha convertido un poco el balcón. Ahora no tanto porque hace frío, pero cuando estaba un poco más lindo, el balcón, un mate y un libro era como la forma de llegar a casa en algún sentido así como más concreto. Así que el balcón. El balconcito. Perfecto. Con las mentas. ¿Querés tirarme una pregunta? Hacemos así. Dale, con la vocecita esta. ¿Tienes alguna historia interesante o anécdota sobre tu casa? Tengo un programa de radio al respecto. Tengo muchas anécdotas. Estoy pensando. Yo conté en este programa, no me acuerdo, que tenía un vecino que me tiraba cartitas a través de la ventana que quedaban prendidas en la red que le puse al gato para que no se escape de mi amor. Y sí, que yo tenía el número de él, que se lo había, nos lo habíamos pasado, pero a raíz de un problema que surgió, que él no podía entrar a la casa, necesitaba una llave, no sé qué, y él eso lo malinterpretó, entonces como que él quería que yo abriera WhatsApp para chatear con él, y como eso no pasaba, él me escribía cartitas que tiraba a través de la ventana, por ejemplo. Se me ocurre esa. Bueno, la red era como también... para que no salga gato, pero para... También fue una red atrapa cartitas. De tu vecino, que si me está escuchando, le mandamos un beso, me muero si me está escuchando. O sea, ojalá que eso nunca pase, no creo. En fin, tengo otra... A ver... ¿Cómo te sientes al llegar a tu casa después de un largo día de trabajo? La rutina. No, a ver. Y me siento... Me encanta que ChatGPT asume que estamos laburando, claro, todo el día. Claro, sí, dale. Sí. Igual sí, pero... Igual iba a tirar que continúa, a veces continúa la jornada laboral en mi casa. Eso también es algo bastante como común de hoy, para quienes hacemos cosas en la compu y demás. Pero, ¿cómo te sientes? Y no sé, cansado. Después de un día de trabajo, ¿cómo te...? ChatGPT bastante... Extenuado, sí, como sí. Rafa de los Simpsons. Estoy feliz y enojado. Sí, de una. Bueno. Yo tengo una, a ver, para vos. Porque, bueno, ¿qué te inspiró a elegir esta casa en particular? Si es que, bueno, la pudiste elegir, digamos. Esta casa en particular, que no tiene... estaba publicitada como departamento de una habitación y no le habían sacado todas las fotos que le tenían que sacar. Y entonces yo creía que era un departamentito con un cuartito así, medio viejita. Me gustó que tuviera patio y que tuviera una parrillita, que está muy rancia, está en las últimas, pero que bueno, no sirve. Y bueno, cuestión que yo estaba Fakistán, que estuvo en el programa de terror, estaba de visita. Él vivía en sus pagos, digamos, todavía. Y yo le dije... Yo todavía no me había mudado, vivía con un amigo, qué sé yo. Él vino de visita y le digo, che, ¿no me acompañás a mirar una casa para vivir sola? ¿No? Que, que me parece un embole, no sé qué. No, a mí me divierte, me gusta. Perdón, todos malinterpretan tus mensajes. Vos dijiste para vivir sola y... Sí, y terminé viviendo con él, pero eso realmente no era el plan, al menos en ese momento. Yo realmente... Entonces vino conmigo a ver la casa y fue como... Sí, pero acá hay una habitación que no está en las fotos. Esta casa es más grande, esta casa es muy grande para mí sola. O sea, fue como... y entonces eso como que surgió toda una conversación diferente de, che, ¿qué onda si vos tenés lugar acá? ¿Qué onda si vengo a vivir acá? Y toda una situación y bueno, ya es el tercer año que estamos ahí viviendo. Y creo que me gustó, me gusta que la cocina sea roja, que tenga esos azulejos rojos. Es una casa muy recauchutada, que tuvo un millón de inquilinos y se nota que tiene un cartel fileteado que dice baño en el baño y que a su vez está hecha mierda, pero es divina. Y se nota eso, como el paso de las personas y eso. No sé, eso me gusta. Y además es barato. Aguante, el veredero. Bueno, entonces, ¿te parece? ¿Te hago una más? Y vamos con el último tema. ¿Te parece? Dale. Saba, ¿estamos bien? ¿Qué opinas? ¿Sí? Bueno, ¿qué te gusta de tu casa? O bueno, hacemos dos más, no sé. ¿Qué te gusta de tu casa? ¿Qué le cambiarías? Le cambiaría... Me gusta que... A ver... No le gustaba la casa. Sara, me quiero mudar. No, me gusta que tiene las cosas bastante... Esto que decías, no es viejita. Entonces tiene cosas... Solo el calefón, bueno. Que si me está escuchando la inmobiliaria, le pido que me mande, por favor, al gasista, porque no tengo calefón. Quiero decirlo, quiero decirlo. Es verdad, acá que el otro día te viniste a bañar. Sí. Y después me gusta que está todo bastante de nuevo en general. Y... Che, las cosas que le gustaban. Tiene buenos enchufes, como para enchufar cosas. Y después es linda, qué sé yo, el balconcito está linda. Se escucha mucho, los otros departamentos no está tan bueno. Sobre todo porque cuando uno quiere cantar y gritar y esas cosas, se inhibe. Y después, ¿qué le cambiaría? A mí me repintaría como pintarle cosas y demás, pero viste que después tenés que taparlos con blanco y sí, demás. Sí. El saber bueno, que no... solo podés expresarte hasta ahí como... Sí, sí, con cinta de papel. Claro. Pero bueno, no, qué sé yo, estoy bien. Le cambiaría por ahí, la sala es como muy grande, vos un poco la conocés, uh-huh. Y como que no se puede como dividir, ¿no? En espacios, entonces siento que a veces es poco acogedor. Pero después está bien, la cocina está bien. Es linda tu casa, es no linda. Sé. Está bueno ese piso, me gusta el piso porque es como aguerrido. Sí. Y sí, y tenés como ahí unas imágenes pegadas, está sí. Linda. En la pandemia era lindo ese espacio grande porque ponía música y bailaba, por ejemplo, era como una especie de pista así como. Claro, da pista de baile, es verdad. Podría sí. Ser una fiesta. Sí, sí. Bien. Si no me arreglan el calefón. Bien, bueno, hacemos una más, ¿te parece? Y dale. Vamos con un temita y. Dale. Bueno, ¿qué tipo de vecindario o entorno rodea tu casa? El Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, o sea, yo soy de este barrio, también la plazoleta de Pura Vida, mucha dietética, mucha verdulería, hippies everywhere, así que sí, yo ahí soy feliz. También mucho colegio católico y esas cosas, y como mucha escuela, es como bastante educativo el barrio, están CES ahí por ahí. Pero sigue siendo como zona Plaza Rocha, Bellas Artes, entonces tiene como esa cosa linda, medio grafitera, o de no sé, se escucha música seguido, está bueno. Ahora hay unos chicos que a la vuelta pusieron un almacén y hacen como que sacan el chulengo, hacen cosas, hay una cosa medio barrial gestándose que está buena, a pesar de que me hayas dicho el otro día que está en pleno proceso de gentrificación y que estamos en un año electoral y que ahora mi barrio se va a volver recareta, lo cual me dio mucho miedo. Era una hipótesis. Ojalá que no se cumpla. Che, pero bueno, ¿la pasaste bien, Nau? ¿Estuviste bien? La pasé muy bien, sí. La verdad que tenía ganas de venir al programa cuando me dijiste. Me quedé con ganas el otro viernes. y junté, lo bueno es que junté ganas y nada, me parece re lindo también los temas y poder charlar de esto, como que ahí en el transcurso del programa fui descubriendo cosas y me llevo preguntas y reflexiones muy, muy piola y ojalá que quienes nos estén oyendo también. Ojalá, sí. Ojalá que, o sea, siempre podemos conversar y hacernos preguntas y eso. Mil gracias por escuchar. Es un placer estar acá nuevamente y poder conversar y especular y hacer todo este juego espectacular sobre nuestras casas. Esto es La Casita Robada. Y nos vamos a ir con un tercer tema de Chavela Vargas que se llama Arrieros Somos. Muchas gracias por escuchar. Ojalá que hayan llegado bien a casa. Ojalá que hayan podido encontrar una casa en los demás. Mi nombre es Novodia, persona que alquila. Les mando un beso grande y nos vemos el viernes que viene. Arrieros somos y en el camino andamos y cada quien tendrá su merecido. Ya lo verás que al fin de tu camino renegará hasta de haber nacido. Si todo el mundo salimos de la nada y a la nada, por Dios que volveré, me río del mundo que al fin ni él es eterno por esta vida. No más, no más pasamos. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas, posanda y vete, que la tristeza te lleve igual que a mí. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas, posanda y vete, y que la tristeza te lleve igual que a mí. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.